Zeitgeist es una expresión alemana que significa el espíritu del tiempo y define el carácter socioeconómico y cultural de una época. Movimiento significa cambio. Por tanto, en el movimiento Zeitgeist somos un conjunto de personas que internacionalmente instamos a un cambio en dicho clima, centrándonos en buscar y aplicar soluciones que beneficien a la humanidad.